22 minutos 30, depositado Rubén Sosa, acciona algo, esquinada 30, 35 metros del golkiper Esteban Maidana. Sí, Raúl. Es el primer tiro libre que va a tirar Nacional cerca del área, claro, estaba Tyson de punta ahora. Tiro libre que va a tomar Nacional, ha depositado la pelota Rubén Sosa, que está dialogando con Yánigo, arracimado, piden los players, Yorjao, Damián Rodríguez y el Botija Varela. Tyson también, Bolián centro, segundo palo, entró Camejo, rebotó Camejo, al medio Yorjao. El brasileño Jorjão, a los 23 minutos, rebotó la pelota en Camejo. ¡Qué jugada curiosa! Rebotó en una pierna la pelota de Camejo, toma elevación, sale en forma oportuna, se levanta el brasileño Jorjão, la pelota en caída, no pudo ser tocada con fuerza por el portero Maidana, que se enloqueció. Segundo gol de Nacional, repito, Jorjão de cabeza, se reivindica de una docena de pases mal ejecutados por el brasileño. Esta tarde, cabecea, le da tranquilidad a un Nacional que no ha jugado bien. Nacional 2, Liverpool 0, Jorjão de cabeza.